y exhortaba al gobierno una serie de recomendaciones para garantizar la salud de Solange y sus cuatro hijos. No pasó nada, a pesar de que Jorge Alves dijo en la prensa que el 7 de mayo iba a ser la última detonación. Siguen las bombas atacando a los barrios que están en las inmediaciones de la autovía en Cosquín. Ahora la Cámara Contencioso Administrativo vuelve a citar a Solange para una audiencia de conciliación para el viernes al mediodía. En plena feria judicial quieren seguir conversando. Vamos a conversar con Solange, que está con nosotros a esta hora. Estimada Solange, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿cómo están? Buen día. Y bueno, muchas gracias siempre por el espacio, Juan. La verdad es que nos tomó por sorpresa esta nueva citación a una nueva audiencia. Es como que seguimos conversando. Exactamente, seguimos conversando. Yo, si volvemos atrás, desde que empezó la medida cautelar, donde el juez, ¿no?, el juez Machado decidió dar lugar al pedido de la medida cautelar, la jueza lo revocó, dándole la oportunidad a Camino de las Sierras de poner al resguardo la vida de mis hijos. Ellos no lo hicieron en ningún momento. Lo único que le han ofrecido a mis hijos es el transporte, pero no soluciones. Acá todavía mis hijos siguen sin asistencia psicológica, que fue lo primero que yo pedí como mamá, asistencia psicológica. Pedí, digamos, que tengan acceso al tema de sus remedios y demás, que es por una cuestión de burocracia, ¿sí? Que no tiene que ver el hospital de niños ni el hospital Funes, porque si mis hijos tienen los remedios siempre son por los profesionales del hospital. Claro. La mayoría de personas que tenemos con niños con capacidades diferentes o que requieren medicación son los médicos los que se mueven, que hacen recetas, vienen, van. Hay un sistema que no funciona y no tiene que ver con el hospital, tiene que ver con que el gobierno no provee a los hospitales. No paga los sueldos a los médicos, tampoco provee de los remedios. Hay faltante de todo, digamos. Bueno, yo pedí, digamos, que paren las detonaciones. Bah, yo no, se lo pidieron los médicos, ¿no? Que las detonaciones dejaban internado a Francisco y que alteraban la salud de mis hijos, provocando dolores de cabeza, irritabilidad, convulsiones. Eso se comprobó. Ellos dijeron que iban a poner al resguardo a mis hijos. Bueno, esto pasó 2 meses y siguen haciendo lo mismo. Pedí, por favor, que en estas 2 semanas de vacaciones dejen descansar a mis hijos en su casa, porque es el derecho de ellos descansar, son sus vacaciones. Claro. Tienen que estar en su casa al resguardo, ¿no? Y no, esta gente plantea seguirlos llevando todos los días a comer una milanesa frita cuando ellos tienen derecho a estar en su casa tranquilos, descansando en sus vacaciones, que si quieren levantarse a las 12 del mediodía o a la 1 del mediodía, no se tienen por qué estar levantando antes para moverse a algún lugar con este frío. ¿Con quién se...? A ver, la verdad que es ridículo esto, ¿no? O sea, ellos lo pasan a buscar para llevarlo a almorzar. ¿Y con quién almuerzan? ¿Con quién? ¿Con el chofer de la camioneta? ¿Quién los acompaña a almorzar esa milanesa? No. Ese es el problema, los tengo que acompañar yo. No porque sea un problema acompañar a mis hijos, sino porque desde que empezó todo este lío, yo me quedé sin trabajar. Estas 2 semanas, como son vacaciones de invierno, me dieron la posibilidad de cuidar a un niño de estas 2 semanas porque los padres tienen que trabajar y el nene no puede ir al colegio. Y yo me quedé sin trabajar porque al nene no lo quieren estar paseando por la ruta, llevándolo y trayéndolo. No me autorizan a sacarlo de mi casa. Entonces ellos tampoco contemplan de que uno tenga una vida. Yo no cobro ningún plan social, yo no soy ninguna ñoqui. O sea, trabajo del día a día, de limpiar casa, de limpiar terrenos, o sea, de pintura, hacemos pintura con mi marido también. Entonces, uno es un laburante el día a día, ellos no pueden venir digamos, a modificarte tus horarios y tu forma de vivir. Es terrible. Totalmente, totalmente. Bueno, lo citan para el viernes, veremos qué proponen ahí, qué se puede abordar en esa reunión que va a ser el próximo viernes en la Cámara Contencioso Administrativa. Correcto, sí, hace 2 días Lucas Cocha volvió a presentar otro recurso de amparo, otra medida cautelar, porque la jueza tiene que decidir Acá la jueza no le puede temblar más el pulso. Acá hubo una empresa que prometió hace 2 meses, lo primero que prometieron, el psicólogo no hay, así que acá mintieron y a la jueza no le tiene que temblar el pulso para poder poner tras la reja o imputar a quien tenga que imputar. Acá prometieron una cosa y no la cumplieron y esto es un amparo y no es una negociación, ¿no? Hay que volver a lo mismo. Esto es un amparo, no es una negociación. Acá no se tiene que negociar nada. Acá la jueza, yo le pido por favor a la jueza que decida. Si decide que sigan detonando y que mis hijos sufran las consecuencias de las detonaciones, bueno, espero que lo decida y que lo firme. Porque acá hay médicos que firmaron, hay profesionales que están trabajando con mis hijos y hay consecuencias en mis hijos. No solamente las consecuencias que no sabemos que van a venir más adelante, sino que las consecuencias que fueron y que son. Totalmente, Solange. Bueno, vamos a estar muy atentos a lo que pase el viernes. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos a todos el viernes, los que nos quieran acompañar en Tribunales 2. Va a ser al mediodía. Hay muchas personas que bueno, quieren hacerle el aguante a mis hijos, porque yo no hablo de mí, ¿no? Sino que Fran somos todos y les hacen el aguante a mis hijos para que una vez se los respete a ellos y a todo el poblado, ¿no? Que lo que está pasando ahora en Villalema sé que es terrible. Más allá también, bueno, de estas vecinas que siempre nombré, que son de mi barrio, que también son mujeres grandes y que no tienen plata para poner un abogado y no pueden ir a reclamar. Y lamentablemente tienen que padecer esto. Y bueno, en Villalema también. Así que mi solidaridad también con todos ellos. Desde ya. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Juan. Hablamos con Solange Nievas, la madre de Fran, el niño que es víctima de epilepsia y sufre las detonaciones de la autovía. Ahora son citados nuevamente, tienen que viajar, perder un día para ir a Córdoba a la Cámara Contenciosa a seguir conversando con la jueza y con Camino de las Sierras, que están buscando un arreglo seguramente por afuera de la justicia. Cuando acá la postura es clara y lo acaba de decir Solange, ella presentó un amparo, la jueza tiene que emitir un fallo. Los jueces hablan por sus fallos, basta de dilaciones, basta de llamadas telefónicas, de sacarlos a comer una milanesa. La jueza Ortiz de Gallardo, que se haga cargo de su rol como jueza, emita una cautelar o firme para que esto siga así y se haga cargo de las consecuencias en la salud de la población víctima de los impactos de la autovía de Punilla. Entre una lluvia de